Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Te oigo un poquito bajo, te oigo. A ver, háblame. A ver. Ahí mejor un poquito. ¿Ahora mejor? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y bueno, vamos a seguir la corriente ya que estamos con nostalgiosos. Sí. Hablar quizás de lo más importante que ha hecho Uruguay en las últimas décadas con respecto a seguridad vial, si bien se ha trabajado en distintos temas como la formación de los conductores, mejoras claramente en señalización, las características técnicas del vehículo con el airbag. Y a veces creo que Uruguay ha dado un ejemplo muy grande a nivel internacional con el cero alcohol, más allá de los debates y algún pequeño vaivén o por lo menos distintas opiniones que se brindaron con eso de capaz que cambiara el límite. Hoy Uruguay está muy bien posicionado en esto. Y bueno, recordarle al usuario general, a la persona que va a salir este 25, ¿no? Lo obvio que obviamente si va a conducir que no debe tomar, que use las alternativas de transporte colectivo, transporte individual, que maneje el conductor designado, aquel que no toma alcohol, sino, bueno, cómo son los operativos, o sea, en todas las intendencias y con las jefaturas de policía, se van a disponer operativos en diferentes lugares. Recordar algo fundamental, que es en el caso de que nos toque uno de esos controles, obviamente actuar como nos indique el funcionario, ya sea policía, ya sea un inspector u otro funcionario que esté acompañando, que básicamente nos va a mostrar cómo usar el espirómetro. La mayoría de ellos nos van a dar un saco plástico que tenemos que abrir en donde está el donde tenemos que poner nuestra boca y realizar el soplido. Ese soplido también nos va a indicar cómo hacerlo el inspector, para que tengamos ninguna duda que tenga un soplido continuo. Bueno, el aparatito ahí nos va a decir. Nosotros tenemos derecho, obviamente, gente objeto de control, a ver ese resultado. Normalmente sale impreso, pero a veces solamente queda en el aparatito y se ve el número. También podemos, si queremos o tenemos dudas, verificar previamente cuando dice cero, o sea, antes de ser medido en el aparatito, pero insisto, eso depende del aparatito. Todos los aparatitos están objeto de certificaciones, por lo tanto, en el caso de dar positivo, va a aparecer el número del aparatito y nosotros podemos, si queremos hacer algún reclamo, ver si ese aparatito está dentro de los certificados para darle total garantía. Lo que quiero decir con esto no es justamente generar polémica, sino entender que todos los operativos, todo el personal que se dispone y todos los distintos aparatitos que se utilizan, todos los espirómetros, están controlados frecuentemente a los efectos de darle garantías a la persona que esa medición es la correcta. De cualquier manera, si nosotros, al ser objeto de esta medida, aún con todas estas garantías que estoy comentando, pensamos que el valor no es el adecuado, bueno, tenemos también ahí un decreto del Poder Ejecutivo que involucra salud pública y demás, indica que nosotros tenemos un lapso para ir a un lugar, hacernos un análisis de sangre, como para contrarrestar lo que decía ese aparatito. Ese lapso está determinado por norma, son aproximadamente 2 horas, y obviamente en el caso que dé cualquier rastro de alcohol en sangre, insisto, porque en Uruguay el límite es cero, no es 0,1 ni 0,05, es cero. O sea, si en ese análisis de sangre, que obviamente tenemos que pagar nosotros, nosotros los que estamos siendo controlados, da cualquier rastro, obviamente va a ser algo que habremos hecho simplemente por verificar el valor que nos dio el espirómetro, que es muy difícil que falle, ¿no? Los registros son mínimos, y igual todo aparato de medida puede tener siempre algún grado de error, pero insisto, normalmente lo ideal es tener la conciencia, no tomar, y bueno, si somos sometidos a este operativo, tampoco nos neguemos. Recordemos que negarnos a un control de espirometría es equivalente por normativa a estar alcoholizado, o sea, estar con alcohol en sangre, y por lo tanto corren todas las mismas medidas que en el caso que hubiera dado positivo esa graduación. Entonces mejor nos sometemos y bueno, y ojalá hayamos tenido esa conducta de si vamos a conducir no beber ni una gota de alcohol. ¿Qué es lo que manejas como información en ese sentido, en lo que tiene que ver? Sabemos que ha estado el tema de la pandemia de por medio, pero en definitiva, uh-huh. en el transcurrir del tiempo, de alguna forma, por lo menos en una noche tan especial como la del 24 de agosto, ¿los uruguayos hemos ido mejorando nuestra conducta en ese sentido? Sí, todos los trabajos que he tenido acceso han mostrado una evaluación muy positiva y lo vemos, creo que en la conducta de la población. Creo que es una de esas paradojas que nos hacen siempre reflexionar en Uruguay, que cuando tomemos realmente en serio el tema de la seguridad vial, lo vamos a resolver en muy corto lapso. Pasó con el tema del cigarro, en organismos públicos, yo creo que en escuelas, en aviones, incluso cuando viajamos hace muchísimos años, tenemos a veces que soportar que en el propio liceo se fumara, o a veces en los ómnibus estaba prohibido fumar, pero había muchos lugares públicos en donde fumar era un hecho total, salvo hospitales o algunos lugares particulares, pero recuerdo hasta en viajes en avión que había ridículamente un lugar para fumadores y no fumadores. Uruguay hoy está en eso a la cabeza en logro comparado con otros países que todavía lo siguen intentando, y existen, o sea, no existe todavía un empoderamiento social de ese tema. Lo mismo pasó con el alcohol. Creo que en Uruguay el cambio ha sido radical y los valores son siempre muy positivos, más allá que lo vemos en las noticias, algún elemento puntual, porque claramente es esta noche junto con Navidad son momentos especiales, y a veces, bueno, el consumo de alcohol crece, y la posibilidad de que alguna de esas personas que haya consumido conduzca también esa probabilidad crece. Pero realmente los resultados han sido muy positivos como sociedad, lo hemos entendido. Insisto, naturalmente no quedamos solo con el tema del alcohol, hay otros temas importantes. Justamente en este momento estoy hablando aquí en Tacuarembó, y delante de mí veo una persona con el famoso botiquín de primeros auxilios, que es otro gran logro. Creo que prácticamente no hay ningún auto en Uruguay que no tenga el botiquín. Lamentablemente no explicamos bien, el botiquín lo tiene en la luneta trasera, en la parte trasera de los asientos, que ese botiquín, en el caso de una frenada, termina golpeando la cabeza de algún ocupante del auto. Pero insisto, creo que estamos muy cerca, y bueno, y el tema del alcohol, la verdad que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque la sociedad uruguaya lo tomó como un tema, se debatió en su momento, pero hoy por hoy ha habido un cambio social muy importante en lo que es la concepción del alcohol y otras drogas en la conducción. Bien, Lucas, gracias por tu aporte, muy amable, hasta la próxima semana. Bueno, feliz. Buena jornada, chao. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello. Frecuencia Abierta.